Estoy aquí, como decía el Vasco, por dos motivos. Bueno, en parte por la historia de haber trabajado en forma conjunta con los CEP y porque fundamentalmente los CEP, en mi persona, han sido una fuente de conocimiento y sabiduría por esto de alternar la práctica con la realidad y ponerla en juego. Parece interesante que aparezca este tipo de conocimiento en las aulas y formando gente. Esto nos ha nutrido y yo creo que nos ha nutrido mucho al INTA como institución. Digamos, los CET han puesto la problemática del arraigo rural en la agenda incluso de nuestra propia institución. La presencia de dos, tres CET claves en esa zona nos permite poner una banderita para parar la mancha negra y decirle a los consumidores que están cerca la importancia del trabajo rural. Así que nos parece importante esa presencia geopolítica de los CET rodeando el periurbano, que nos están diciendo la importancia de que la gente se quede, que se produzca alimento sano y que se le dé al consumidor que está al lado del alimento. Entonces, juntando estas dos cosas, juntando el conocimiento y juntando este rol que tienen los CEP en el territorio, nos animamos a pedirles a la FACET que designen representantes en nuestros consejos locales asesores de la experimental del AMBA, de las agencias, para tener esta voz de alerta, esta voz que dice que el campo está aún muy cerca de la ciudad.